Bienvenidos, amables oyentes, a un nuevo programa, un nuevo día, segundo día de este programa, de esta semana. Con ustedes el Pastor Horacio Rodríguez en la conversación. ¿Qué tal, Pastor? ¿Cómo está? Un placer saludarles, como siempre, un cariñoso abrazo para cada uno. Siempre el deseo, el mejor deseo, que Dios esté bendiciéndoles junto a sus seres amados. Está con ustedes también Raúl Medina y quiere llevarles a una conversación que está allí en el libro de Daniel, capítulo 3. Puntualmente, si usted recuerda, ayer conversamos de la problemática que había en Jerusalén mismo, adorando estas imágenes. Qué triste espectáculo realmente está sucediendo con ellos, porque creen ellos que no están a la vista de Dios. Eso es lo terrible. Ahora Daniel es uno de los que es tomado prisionero y llevado hacia el cautiverio, y ustedes pueden leer capítulo 1 y 2 de Daniel. Se van a encontrar especialmente en el capítulo 1 como Daniel, a pesar de estar en una posición tan deprimente, que no tenía derecho a ser un esclavo, él plantea sus, digámoslo así, su posición, y se mantiene como hijo de Dios a pesar de la distancia. Él sigue siendo un hijo de Dios, y para, eso lo llevó. Bueno, y para hacerlo, él debería, o debía, mejor dicho, debía confiar plenamente en Dios, porque él no estaba en condiciones de pedir nada, y sin embargo, él estuvo dispuesto a jugarse la vida, como podríamos decirlo, a fin de cumplir con lo que Dios le había mandado. Entonces, esta es una gran cosa. Ahora, permíteme volver un poquito hacia atrás para recordar lo que hemos dicho de lo que sucedió con Israel. Todo esto fue producto de un momento, fue un proceso que se siguió. Entonces, en este proceso ellos fueron de mal en peor, hasta que finalmente vino esto de que llegaron los babilonios y se los llevaron. Ahora, se los llevaron precisamente porque ellos estaban mal. Ahora, nosotros podemos ver que no todos estaban mal. Gracias a Dios había un remanente. Y entre ese remanente podemos decir que estaba Daniel. Seguramente su familia era una familia que adoraba a Dios. La Biblia no nos habla de su madre, de su padre, de sus hermanos, no sé. No nos habla de ninguno de ellos. Pero seguramente su madre y su padre seguramente eran personas creyentes y practicantes. Eran personas que se habían mantenido firmes de parte de Dios. Por eso que eso había hecho de que Daniel también confiase plenamente en Dios, y fue por eso que él pudo salir adelante. Claro, tú recuerdas allí en el capítulo 1 justamente de Daniel, se habla cómo este personaje se propuso ser fiel a Dios a pesar de la condición en que estaba. Y en el capítulo 3 se cuenta la historia. Ahora no se da una fecha en realidad de cuándo sucedió esto, pero allí está en el capítulo 3 una historia de un rey que, conociendo que Dios había tenido cierta deferencia hacia él de entregarle el conocimiento del futuro. Tú recuerdas la estatua que él soñó, sí, que nadie podía describirla ni decir lo que era la estatua. Daniel al final se la dice, le dice: mira, está la historia del mundo, Dios te la ha revelado para que tú tomes posiciones en relación a esto. Pero para poder darle el significado de lo que él había soñado, para poder interpretar el sueño, Daniel se arrodilló y oró a Dios y le pidió que fuese Dios. Y lo importante también aquí es que él deja bien claro de que Dios es el único que puede revelar estas cosas. Él le dejó bien claro al rey. El rey podía haberle obligado inmediatamente: dime el sueño, es lo que me interesa, no me digas ninguna cosa. Pero Daniel se tomó el tiempo para decirle: tú, rey, estabas pensando en el futuro, y Dios estabas preocupado de algunas cosas. Exactamente, y Dios te lo reveló. Es Dios el único que puede hacerlo. En fin, dejó bien en claro quién era y que él solamente podía interpretar porque Dios le había interpretado, Dios se lo había mostrado a él. No era una cosa de él, no era que él fuese tan inteligente que él pudiera poderes extraordinarios en sí, sino que Dios, él tenía una comunión con Dios y Dios hablaba por medio de él. Ahora, lo interesante, tú lo habías mencionado y yo creo que hay que resaltar esto, porque Daniel viene de donde estaba el problema de la adoración. Cómo en el templo se había adorado a imágenes, y de esa sociedad Daniel sale y uno dice: qué interesante, porque es un hombre bueno, un hombre perfecto, un hombre que mantiene los principios y la verdadera adoración. No tenía el problema, no tenía el problema de la idolatría que tenían allá. Claro, entonces eran algunos que estaban así, lamentablemente al parecer eran algunos dirigentes que se habían desviado. Entonces, ¿qué sucede aquí? Comienza la historia diciendo que efectivamente, después que el rey supo todo lo que Daniel le había dicho, entonces él quiere cambiar un poquito la historia, dice, no, yo no voy a hacer solamente la cabeza de la estatua, voy a hacer toda la estatua. Ah, sí. Por lo tanto, quiero perpetuarme en el tiempo y que no pase el tiempo a otro reino, sino yo sea... Perdón, creo que sería bueno que aclaráramos un poquito, puede que haya alguien que no sepa la historia de Daniel capítulo 2. Daniel le había dicho, tú, oh rey, eres esa cabeza de oro, y después de ti vendrá otro reino inferior al tuyo. Entonces cuando le dijo, va a venir otro reino y después otro reino, y como bien dices, el rey no quería eso, él quería permanecer por siempre. Y eso lo llevó, como el oro le estaba representando a él, él hizo la imagen que había visto, mandó construir esa imagen, pero de oro completo. Ya claro. No iba a pasar el reino a nadie más, porque toda la imagen le estaba representando a él. Pensó que de esa manera podía torcer lo que el Señor había profetizado, lo que el Señor había dicho que sucedería. Dios ve el fin desde el principio. Entonces, de esa manera él quiso, por un motivo que no se plantea acá en el capítulo 3, estaban solamente los amigos de Daniel y Daniel no estaba presente. Claro. ¿Y cuál es la cuestión? Nuevamente adoración, ¿te fijas? Claro que sí. El rey dice... Miren, por un momento la estatua está, vengan toda la orquesta, venga todo el pueblo, todos por favor arrodillarse frente a quién. Nuevamente el problema de adoración que pero, no claro, es en Dios verdadero. Fíjate que, pero lo interesante del caso, que siempre Dios, cuando hay hijos fieles, torna lo negativo en positivo. ¿Por qué? Seguramente el enemigo se estaba sobando las manos y riéndose, viendo qué iban a hacer estos jóvenes, que si ellos persistían en su fidelidad a Dios, iban a tener que morir. ¿Y de qué manera iban a morir? Porque iban a morir quemados en un horno de fuego. Bueno, el caso fue que para la inauguración de esta gran estatua, el rey mandó buscar a todos los principales de todas las provincias. Estaban todos los líderes de Babilonia, estaban presentes allí. Y lo que ocurrió sirvió de testimonio para esas personas. Yo estoy pensando si estaban todos los dirigentes de la nación, más el pueblo que había sido congregado. Es complicado que tres personas digan no. Porque estamos hablando, no sé si podemos ponerle algún tipo de porcentaje, ni siquiera el 1%, mucho menos, porque son tres personas en relación a toda una multitud que estaba diciendo... La verdad es que no eran nada ellos. Claro, delante de todo eso no eran y nada. Y más aún, no eran ni ciudadanos, sino eran esclavos que tenían que estar bajo las órdenes del rey. Ahora, fíjate, si se les permitía algo así, ¿qué sucedía con el rey mismo? ¿Qué sucedía con las órdenes que él daba? Si habían extranjeros que eran esclavos, que se atrevían a contradecir al rey, ¿dónde quedaba la autoridad del rey? Entonces, allí estaba en juego la autoridad del rey, por eso que el rey procedió de la forma que procedió. Tenemos que ponernos también en las sandalias del rey. Y bueno, si yo permito esto, después otros también van a seguir el ejemplo y cuando yo mande va a haber alguien que no va a querer sencillamente. Tenía que obrar en forma drástica para, como un ejemplo, para que esto sirviera de ejemplo, para que todos supieran quién era el que mandaba allí. Ahora, lo interesante es que ellos mantuvieron una postura de adorar al verdadero Dios. Y yo creo que sucede hoy día, alguien puede decir, pero doblar la rodilla un momentito y luego salirse de eso y... ¿Sabes una cosa, fíjate? Y estas son las cosas que a veces hacen daño. Claro, sí, mira, si yo muero ahora, dime, ¿de qué va a servir? Cuando si quedo vivo yo puedo empezar a hablar y tengo más tiempo para poder hablar con el rey y a lo mejor el rey finalmente puede ceder y puede convertirse. O sea, la idea es de que yo quiero que se convierta, por eso que lo voy a hacer. Por amor al rey a lo mejor me voy a arrodillar esta vez solamente, no más. Esta vez me voy a arrodillar para tener tiempo para hablarle al rey después. Y conversar acerca de esta situación. Exactamente, ahora, eso podría ser un argumento. Está de por medio en este caso un castigo, ¿eh? bastante fuerte, ¿te acuerdas? Un horno calentado 7 veces, cosa que incluso la escritura menciona de que quienes llevaron a estos personajes murieron por el calor. Claro, ellos lo lanzaron afuera, pero lo lanzaron dentro. Estos fueron elegidos los hombres más fuertes del ejército, los tomaron y los tiraron dentro del horno, pero cuando los tiraron, el calor que salió del horno los mató a los tres. Ahora, interesante, porque a pesar de eso ellos mantuvieron un lineamiento de la verdadera adoración. Si uno recuerda lo que conversábamos el día de ayer, esta gente cómo estaba perdiendo el concepto, la razón de adorar al verdadero Dios. Ese templo era para adorarlo exclusivamente a él, y ellos estaban introduciendo dentro de ese templo imágenes que representaban a deidades totalmente paganas y terriblemente paganas, porque si mencionas 70 personas, mujeres que lloraban, 24 ancianos, imagínate, todo un conglomerado de gente inteligente adorando a deidades paganas. Ahora uno dice, estos tres se mantuvieron, ¿por qué? Porque habían venido del cautiverio, y del cautiverio habían aprendido a adorar a Dios, y no los iba a hacer cambiar el cautiverio, ni siquiera un horno de fuego. Yo, ahora, fíjate que en esto veo un hogar donde se enseñó a adorar al Dios verdadero. Una familia que fue fiel. No fue producto de un momento. Ellos no, en ese momento no aprendieron a adorar a Dios. Ellos adoraban a Dios. Este es un proceso, lo mismo que sucede con la apostasía. La apostasía es un proceso. Aquí también es un proceso que lo lleva. Cada día ellos tenían una comunión con Dios, una comunión muy especial. Cuando lo que más me llama la atención es que cuando ellos argumentan con el rey, dice que Dios puede librarnos del horno de fuego, dice, y nos librará. Pero, dice, pero aún si no lo hiciera, sepa bien su majestad que no adoraremos a dioses ni nos arrodillaremos ante la estatua de oro. O sea, no importa, Dios puede tener otro propósito, no lo sabemos. Si él decide que nosotros debemos morir, está bien, pero nosotros no vamos a transar, por el hecho de conservar la vida, no vamos a traicionar a nuestro Dios. Eso lo tenían bien claro. ¿Y qué ejemplo de fidelidad dieron ellos? Para terminar, dejo una historia que podría ayudarnos un poquito en este sentido. ¿Tú recuerdas el caso de Naamán? Sí, exactamente. Él, la verdad, que fue convertido totalmente a la religión judía y dijo que nunca iba a adorar a ningún dios. Pero él dice, en Segunda de Reyes, capítulo 17 y 18, dice, en esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrara en el templo de Rimón para adorar en él, y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. ¿Cuál es la diferencia? Él estaba recién comenzando una nueva experiencia. Quizás conversamos en el resumen un poquito más de esto. Vamos a encontrarnos mañana. Que el Señor los bendiga. Y debemos tener presente que como ha sucedido, como sucedió en la antigüedad, en el tiempo, en los días finales, habrá un conflicto que tendrá que ver con la adoración. ¿De qué lado estaremos nosotros? Piénselo. Que el Señor le bendiga, será hasta mañana.